serenata. Esta puya es sabanera o esta puya es vallenata. Pa' que la baile morena, mi acordeón está en la plaza. Pa' que la baile morena, mi acordeón está en la plaza. La puya sabanera, pa' bailar. La puya vallenata, pa' gozar. La puya sabanera, pa' bailar. La puya vallenata, pa' la sabana, pero la interpreto yo. Sea del Bayo la sabana, pero la interpreto yo. La puya sabanera, pa' bailar. La puya vallenata, pa' gozar. La puya sabanera, pa' bailar. La puya vallenata, pa' gozar. Estas notas melodiosas que salen del Bajo Cauca. En mi tierra y en la costa se toca la misma flauta. En mi tierra y en la costa se toca la misma flauta.